El 31 de marzo, el Comité Central del Partido Socialdemócrata de Corea publicó un llamamiento a los partidos, entidades y personalidades de todos los sectores de Surcorea en relación con que una guerra nuclear está a punto de estallar en la península coreana por los temerarios ejercicios de guerra nuclear de Estados Unidos y los belicistas surcoreanos. El llamamiento señala como sigue. Los ejercicios militares conjuntos Key Reserve y Fall Eagle, que se efectúan ahora bajo la participación de centenares de miles de efectivos de agresión, ya han llegado al límite de la guerra real. Todos los bienes estratégicos de Estados Unidos, incluidos la flota de ataque de portaaviones, los submarinos de propulsión nuclear y los bombarderos estratégicos nucleares, arriban uno tras otro a Surcorea. La peligrosidad y temeridad de esos ejercicios se agrandan más con la introducción de las unidades especiales de triste fama, preparadas para ejecutar la operación de decapitación de la dirección de Norcorea y el ataque preventivo sobre sus objetos estratégicos principales. Que levántese toda la nación coreana por detener y frustrar resueltamente los temerarios ejercicios de guerra nuclear de Estados Unidos y los belicistas de Surcorea. Todos los partidos y habitantes de Surcorea deben saber bien la naturaleza de Estados Unidos, que es origen de la agresión y destructor de la paz, y levantarse como un solo hombre en la lucha anti-yanqui, antibélica y por la defensa de la paz. Que hagamos añicos con una lucha decisiva la maniobra de Estados Unidos para ubicar en Surcorea el SAT que lo convertirá en el campo de guerra de las fuerzas extranjeras. Todas las capas y sectores de Surcorea deben enterarse de la consecuencia catastrófica de la ubicación del SAT de Norteamérica y desplegar audazmente la lucha masiva por cancelar la ubicación de este monstruo de guerra. Frustremos a cada paso las maquinaciones de los vendepatrias surcoreanos que, apelando a las fuerzas extranjeras, se entregan a la confrontación con los connacionales y la provocación de la guerra. Todas las capas y sectores de Surcorea deben alzar más las velas de justicia con que han sentenciado rotundamente a Park Geun-hye, vendepatria y traidora sin par, para eliminar a todos los maníacos de confrontación con los connacionales y fanáticos por guerra. Que los partidos políticos, las organizaciones y las personalidades del norte y el sur apóyense y solidarícense mutuamente para desarrollar enérgicamente la acción común y la lucha común. Los políticos y militantes de partidos tienen que abandonar la antipatía y la hostilidad contra los connacionales y ponerse a la cabeza en la lucha contra la guerra y por la paz. Para finalizar, el Partido Socialdemócrata de Corea expresó su convicción de que los partidos políticos, las organizaciones y los habitantes de Surcorea, amantes de la justicia y la paz, responderán positivamente a su llamamiento patriótico y se incorporarán resueltamente a la sagrada lucha contra la guerra y por la paz y la reunificación independiente.